Hoy se celebra el Día Mundial del Campo. Hoy es el día del hincha de Racing, equipo de fútbol argentino. Hoy es el día del fútbol femenino de Sudamérica. Hechos importantes. Un 7 de marzo. En el año 321 de nuestra era, el emperador romano Constantino declara el domingo como séptimo día de la semana en lugar del sábado judío. En el año 322, fallece Aristóteles. Estamos hablando de antes de Jesucristo. En el año 322 antes de Jesucristo fallece Aristóteles, filósofo y científico griego que había nacido en el año 384 antes de Cristo. En el año 1849 en Colombia, José Hilario López, candidato radical, es nombrado presidente. En el año 1876 en los Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono basado en diseños del italiano Antonio Meucci. En el año 1989, Irán rompe relaciones diplomáticas con Gran Bretaña debido a la novela de Salman Rushdie, Los Versos Satánicos. En el año 1992, sale al aire por primera vez el primer capítulo de la exitosa serie de anime Sailor Moon. En el año 2010, en Los Ángeles, California, la cineasta Catherine Bigelow gana el premio Oscar a la mejor dirección por la película The Hurt Locker, convirtiéndose en la primera mujer en la historia que gana un Oscar a mejor dirección. En el año 2019, en Venezuela, sucede un mega apagón en las turbinas del embalse de Guri, dejando al país sin luz por entre 5 y 7 días. En el año 2020, hace 3 años, en Argentina muere la primera persona por COVID-19, siendo también la primera víctima fatal de América Latina. En el año 2021, con motivo del inicio de la Copa Libertadores Femenina y de antesala al Día de la Mujer, la Conmebol definió el 7 de marzo oficialmente como el Día del Fútbol Femenino de Sudamérica. Hechos importantes en una fecha como esta, un 7 de marzo. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Con el canadiense Justin Bieber, Anyone. See me under the diamonds, see me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence, come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know that you are the only one I'll ever love. Yeah, you, if it's not you, it's not anyone. Looking back on my life, you're the only good I've ever done. Yeah.

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. All I know is everything is not as it's sold, but the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. The fewer the seeds, the more I sow. Solo baladas, soft music en las primeras dos horas de Estrellas de Medianoche, desde las 11 hasta la 1, todos los días. Bueno, los fines de semana tenemos una programación un poquitico más movidita, más dance. Y después de la 1 de la tarde, pues después de la 1 de la madrugada, de 1 a 3, pues tendremos ya otros géneros. Como el rock, como canciones rockeras, incluso anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Después de la una tendremos otros ritmos diferentes. Tendremos hip hop también, tendremos rock,

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. That you're all I need.